cane fomo. È uno pozzo bagno. E insieme bagno l'acqua fria. Poi ci freddo chi entra. Ma è che non posso cambiare su chi. Ma ci freddo chi entra. È terribile burlete da consiglia. Non passo a cambio. Thank you. y van a tener que tocar un toc toc, un toc toc. Son tus palillos. El otro día el link usa otro códex y es mucho más rápido la sincronización. Que está mucho más optimizado el codec. ¿Se escucha, amigos? ...20 milisegundos tocábamos el otro día con ZigBass. Instantáneo. Era 1, 2, 3 y sí, a tiempo. Sí, se escucha, arreglado. Pero como... hablar por telégrafo, loco. O sea, se escucha 10 años después. Vamos para allá, vamos a probarlo en tiempo real. Encima tenemos los tres Fabi Artel. Se va a escuchar mucho rápido. Armo un server que se llama Zapa de Argento. Dale, loco, cópense que armo un server ahí que se llame Zapa de Argento y váyanse metiendo en Sonobus. Es una boludez la instalación. Siguiente, siguiente, instalan, levantan el VST del Reaper y a tocar. Sí, armo en zona. Chao, no vimos Nimo de acá, me voy a la mierda. Thank you.